Semillero Creativo Valle de Chalco. Yo me llamo Jacobo, tengo 6 años. La neta, soy un gran jugante Free Fire. La neta, me gusta ir a la escuela. La neta, mi mamá me pega si no hago mis tareas. Me llamo Perla y tengo 7 años. La neta, me gusta mucho matemáticas y soy buena en matemáticas. Soy Carlos, tengo 7 años. La neta, soy bueno jugando fútbol. Yo me llamo Oliver, tengo 6 años. La neta, soy bueno siendo portero. Yo soy Alan, tengo 11 años y la neta, soy bueno jugando fútbol. Hola, soy Lucio, tengo 5 años. La neta, soy bueno jugando fútbol. Me llamo Dean y tengo 8 años. La neta, soy bueno jugando a Roblox. Me llamo Miguel, tengo 16 años. La neta, me gusta el arte. La neta, me gustan los videojuegos. Hola, me llamo Diego, tengo 12 años y la neta, me gusta el fútbol. Me llamo Valentina, tengo 7 años. La neta, me gusta ir a la escuela. La neta, mi mamá nunca me pega.